que presentamos lo más grande de Santiago. Únicos. Voy caminando en la noche pensando abrazarte, soñando en tu amor. Has prometido quererme, entregarme tus besos y tu corazón. Sigo esperando el momento de tenerte cerca, sentir tu calor. Soy un tonto enamorado, vivo ilusionado pensando en tu amor. Y tú, que vas en palabras, en falsas promesas y nada de amor. Y yo sigo esperando a que te decidas a darme tu amor. Y tú, que vas en palabras, en falsas promesas y nada de amor. Y yo sigo esperando a que te decidas a darme tu amor. Para Juan Osorios y Patri Robledo. Voy caminando en la noche pensando abrazarte, soñando en tu amor. Has prometido quererme, entregarme tus besos y tu corazón. Sigo esperando el momento de tenerte cerca, sentir tu calor. Soy un tonto enamorado, vivo ilusionado pensando en tu amor. Y tú, te vas en palabras, en falsas promesas y nada de amor. Y yo sigo esperando a que te decidas a darme tu amor. Y tú, te vas en palabras, en falsas promesas y nada de amor. Y yo sigo esperando.